Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y continuamos con esto que es Aprendiendo a Volar. Y bueno, desde, como les veníamos comentando anteriormente, estamos también, varias compañeras están ahí en el acampe feminista, y una de nuestras compañeras, Eugenia Lara, que estamos en comunicación con ella, que es parte también de la Asamblea de Lugano y parte también de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, ahora tenemos ahí a nuestra compañera. Hola, Euge, ¿nos escuchas? Hola, Euge. Hola, hola, Dey. Hola, Pauli, qué lindo estos dos programas ahí hermanados. Sí, sí, aquí, aquí eso, estamos. Eso. Estamos ahí aprendiendo a volar y queríamos que nos des algunas postales de qué se ve ahí en el Congreso. Bueno, acá en el Congreso se ve mucha actividad, se ve mucho entusiasmo, mucha instalación ya concreta con una carpa central de este acampe feminista contra la indiferencia estatal y la violencia machista. Acampe feminista, hay, se está armando el escenario delante del Congreso, escenario que tiene múltiples actividades entre estos días, y esta carpa central que tiene también muchas actividades pautadas en confluencia con todas las organizaciones que bueno, que le hemos puesto el cuerpo, la cabeza y las ganas a este acampe. Hablamos, venimos hablando en este programa de la importancia de la organización desde abajo. Comenzamos escuchando a Berta Cáceres hablar de eso, de dónde está el poder realmente, o de lo importante de organizarnos. ¿Qué significa organizarse desde abajo, Euge? Organizarse desde abajo es una tarea cotidiana que está atravesada por múltiples cuestiones que tienen que ver con la vida personal, con la migrancia, con la necesidad, con el feminismo, con la lucha, con la alegría, con la tristeza, con el cansancio, con todas las miles de cosas que se ponen en juego cuando decidimos que juntas somos poderosas, organizadas, podemos lograr mucho más que solas. Siempre para nosotras la historia de las mujeres del Puente Pueyrredón es nuestra, nuestra historia fundante, cuando por la necesidad, un momento de necesidad muy parecido al de ahora, las mujeres salimos a las calles y nos encontramos con otras historias iguales a las nuestras y nos dimos cuenta que no estábamos solas. Y bueno, y ahí empezamos a construir estos movimientos, estas organizaciones, o a fortalecer en realidad, a fortalecer con una perspectiva y una mirada feminista, con un empecinamiento de decir que si no nos liberamos todas y si nosotras no estamos dentro de esa prioridad de la liberación y de la de estar ahí como protagonistas, no había no estaba completa la lucha. Y así como nos organizamos, Eugenia, hoy decimos, bueno, nos declaramos en situación de emergencia y pedimos y exigimos, bueno, no más sobre nuestros cuerpos. ¿Cuáles son las exigencias que se van a ir visibilizando, digamos, en estos dos días de acampe y, bueno, el día 8, obviamente, de la marcha? Bueno, se construyó un pliego de reivindicaciones bastante amplio, pero que tiene el eje en la necesidad de que nos vean, de que vean que nuestras organizaciones estamos cubriendo un montón de responsabilidades que el Estado invisibiliza, Por lo cual, lo que pedimos básicamente es la posibilidad de planes de viviendas para mujeres en situación de vulnerabilidad, que tengamos la posibilidad de tener los recursos para llevar adelante nuestros programas de promotoras de los distintos tipos, ¿no? Cada organización tiene distintas formas de organizarse, y hay promotoras de cuidados comunitarios, promotoras de salud, promotoras de acompañamiento. Les decimos promotoras porque somos las que estamos sosteniéndolo, ¿no? Promoviéndolo. Pero bueno, y esto, que nos vean, que este es el comienzo de un plan de lucha, de un plan de lucha que seguramente va a ser más largo, y en el que estamos confluyendo más de 27 organizaciones, muchas más, intentando ponernos todas de acuerdo en nuestras diferencias y en nuestras luchas comunes. Que si bien son esas las organizaciones que fueron, digamos, convocando a este acampe, sabemos que también que es abierto, ¿no, Euge? Sí, sí, es un acampe que sinceramente busca llegar a todas las compañeras organizadas o no organizadas, a todas las que sienten que estando acá se sienten más fuertes o que se sienten más acompañadas, o que, bueno, cerca a una fecha tan importante para nosotras como es el 8, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por más que ahora se le diga 8M, no nos olvidamos que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que eso es para nosotras una lucha muy importante, tener un trabajo con el que podamos aportar a nuestras familias, que nos haga, que nos dé la posibilidad de tomar las decisiones. Porque sabemos que en este mundo que todavía es capitalista, el mínimo poder o el poder que tengamos desde decir, bueno, yo me banco esto por mi trabajo, es muy importante. Así que en el marco de estas fechas, que así fue como surgió el acampe también, en el marco de una lucha que, digamos, culmina en su momento más álgido en la marcha del 8, pero que continúa y que ya empezó, puedan acercarse todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, como se ha ampliado nuestro espíritu de lucha, y estemos acá. Ahí nombrabas el sistema capitalista y me quedo pensando en esto, ¿no? De que nosotras muchas veces creemos que lo que nos pasa a nosotras solas. Entonces, pero cuando hablamos con otra, le pasa lo mismo y con otra. Y ahí nos vamos dando cuenta que es todo un sistema capitalista y patriarcal. Sí, sí, sí. Desde el movimiento de mujeres hemos problematizado mucho estas cuestiones, ¿no? Le hemos dado una vuelta de rosca infinita a esta cuestión de que patriarcado y capitalismo van de la mano, que se refuerzan, que el racismo, el clasismo, que la discriminación, son todas fuerzas que se unen para tratar de dominarnos y de oprimirnos. Y nosotras estamos como atravesándolo todo. Con una perspectiva de economía feminista que también ha puesto en primer plano una economía del cuidado invisibilizada. Exacto, donde decimos que no es amor, que es trabajo no pago, sostener las tareas cotidianas, nuestras preocupaciones que como mujeres tenemos todos los días, ¿no? Así que bueno, así nos fortalecemos todas. Así que, bueno, ya estás en Congreso y mañana la Campaña Nacional contra las Violencias va a hacer actividades ahí, ¿no? Exactamente, sí, mañana desde temprano vamos a estar con las compañeras de las organizaciones y con el gazebo de la campaña, en el cual tenemos varias actividades planificadas que empiezan al mediodía, que tienen un activismo con Claudette, que va a ser un activismo más grande, porque se va a tratar de que todas las compañeras podamos gritar nuestras reivindicaciones. Tenemos el bloque migrante, el bloque del feminismo en los territorios, el bloque de trabajo, todo camino también a no olvidar que es el Día de la Visibilidad Lésbica, que este acampe está enmarcado en este día. Y que se le va a dar muchísima importancia en todas las actividades, en todos los espacios, en todas las charlas que se den, y que además a partir de las 5 de la tarde ya tiene como una rutina de actividades propias. Ahí está. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Euge. Gracias por esta cronista popular que fuiste en este momento ahí en la apertura de este acampe contra la indiferencia estatal y las violencias machistas. Te mandamos un abrazo. Nos vemos en las calles. Un abrazo a ustedes. Sí, mañana, ya, hoy. Nos estamos viendo. Beso grande. Chao. Hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones, ay, de chuparme a usted. Que otros me habían contado. ¿Cómo fue? Lo de arriba era mujer. ¿Cómo era eso? Y lo de abajo pescado. Ay, mamá, levántate Pedra, levántate Juana, que allá anda la bruja debajo de la cama. Levántate Arcelia, levántate Adela, que allá anda la bruja detrás de tu abuela. Y dígame, dígame, y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se han chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones. ¡Ay! Chacina na comunidade do Salgueiro, chacina essa que levou à morte 1:30 da manhã, de ao menos 7 pessoas. Portanto, eu queria também agregar ao pedido de 1 minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá pra gente aceitar chacina contra negro e favelado. 30% dos jovens aqui assassinados são assassinados pela polícia militar. Temos que discutir desmilitarização das polícias. Tem que discutir legalização das drogas. Pra terminar mesmo, ler aqui uma expressão de resistência. Nada mais apropriado para resistir a uma operação policial que levou a uma chacina como a leitura de um funk, que para mim expressa a resistência a esse modelo de segurança pública assassino. A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, a letra expressa o que aconteceu na favela do Salgueiro e que acontece em tudo quanto é lugar, com essa lógica de modelo de insegurança pública e de genocídio do povo negro e favelado. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Dedico este premio a todas las rebeldías. Yo no peleo por mi derecho solo de travesti. Por supuesto que lo hago en el marco de una mirada más amplia de transformar la realidad. Mi sueño de transformar el mundo es que no se siga asesinando y golpeando a los CON, que no se les siga negando el derecho a la tierra, que no se siga contaminando a los vecinos de González Catán y La Ferré con el Cianse que fue instalado en la dictadura, tiene más de 35 metros de altura y contamina y enferma. Digo, la mirada de transformar la realidad y el mundo es más amplia. Nosotras somos parte de las organizaciones sociales que entiende que la lucha por la igualdad de género va de la mano de la lucha de clase. Tira la bomba mental, no importa la forma, se mata igual, se caga patada, no importa nada y siembra semillas de metal, por ahí vamos a ver lo que late. De policía bate chocolate, cuando cobras el rescate, pasaste la tarde tomando mate. Me duele. Ahí sonaba un homenaje, sonaba la voz de Mariel Franco, sonaba la voz de Berta Cáceres, también de nuestra hermana Diana Zacayán, travesti brutalmente asesinada, que bueno, que también la lucha popular hizo que se considere un travesticidio y se habló por primera vez en esta justicia patriarcal de cómo viven y cómo es la vida de las personas travestis. Este 8 de marzo sembraron racismo, cosecharon la rebelión de las flores, dicen las mujeres afrodescendientes, las mujeres negras, como decía Sandra, y se van a convocar este 8, igual me dice que mañana van a estar, que hoy y mañana van a estar también ahí en el acampe, pero el 8 de marzo, el día de la marcha, van a estar a las 4 de la tarde, 9 de julio y Rivadavia. Ahí es el es la convocatoria de las mujeres negras, lesbianas, travestis, mujeres racializadas, disidentes, negras, indígenas. Me la encontré a Sandra el otro día cuando se cumplieron 15 meses del asesinato de Rafael Nahuel, y también ahí vinculando esto de la migración, esto de ser de un pueblo originario, esto de ser discriminada por el color de piel. Por poseer en la cara nuestro color, hemos sido muchas veces amedrentadas, varias veces nos han humillado, nos han querido callar y no nos quieren por eso, así que, pero vamos haciéndonos más fuertes con sí. todo esto, y vamos a seguir exigiendo. Y así seguimos también en las radios. También queríamos contar que hay una campaña de las radialistas feministas después del encuentro del año pasado, que es una campaña que se llama Aire Libre de Violencias, y habla específicamente también de las violencias, no solo la violencia mediática, que es cómo nos nombran o cómo no nos nombran en los medios de comunicación, sino en las condiciones de trabajo de muchas compañeras en las distintas radios. Escuchamos un poquito más de música. A carne más barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. Recién no pudimos hablar con Sandra Chagas y nos manda la convocatoria. Dice, desde el movimiento de mujeres negras, indígenas, desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, convocamos a marchar este 8 de marzo. Se revelaron las identidades, nuestros cuerpos racializados se paran frente al genocidio, al patriarcado, al racismo. Como sujetas políticas de nuestra cosmogonía construimos la columna negras, indígenas, racializadas y disidencias. Llamamos a nuestras hermanas y compañeras a sumarse a caminar de la mano, porque sembraron racismo, cosecharon la rebelión de las flores. Trae tu tambor, tu sicus, tu instrumento, acompáñanos con tu cuerpo, territorio para bailar. Llevaremos flores como símbolo para marchar, remera roja para integrar la cuerda de tambores. Convocan a las 4 de la tarde en la 9 de julio y Rivadavia. Elsa Suárez canta A Carne. Bueno, y ya nos quedan casi muy poquititos minutos, pero no le vamos a dar ningún minuto al patriarcado. Nada, bueno, decirles esto, bueno, muchas gracias por invitarme al programa, uh-huh. Muy lindo. Nos vamos a ir encontrando en la lucha, en las calles, exigiendo que nos respeten, que sobre nuestros cuerpos no más. Y bueno, seguramente el viernes nos estaremos encontrando en las marchas. Hay distintas convocatorias para juntarse en distintas esquinas, pero marcharemos de ahí, de Congreso, a la Plaza de Mayo, este 8M, pero que es el 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, históricamente. Y bueno, y ahí estamos, y con un 8 de marzo extendido, ¿no? Con el acampe, y mañana también, ¿a partir de qué hora mañana? Mañana nosotras vamos a estar desde tempranito para organizar todo lo que tenemos programado como parte de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Nos estaremos encontrando seguramente ahí. Durante todo el día va a haber muchas actividades diferentes, de todo tipo, uh-huh. Bueno, también van a estar muchas artistas también, uh-huh. Y nada, bueno, nosotras mañana 10 de la mañana vamos a estar ya por ahí con todas las compañeras ahí, con todos nuestros instrumentos, bueno, como decía también las cajitas copleras que van a estar las compañeras también llevando, nuestras banderas, nuestros banderines, nuestros colores, nuestras... Bueno, toda nuestra alegría para poner nuestra fuerza en la calle. Ahí está, porque así luchamos. Gracias, Daisy, por venir. Gracias, Paulita. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Libertades. ¡Ah!